Nosotros vamos con la parte de servicios generales, de servicios públicos, así con la máquina, la vocal. Nosotros siempre repartamos los mitos ciudades, que son los planes de vivienda, la parte de abajo, que la gente tira lavarropa, escombro, todo lo que no sirve, lo tira abajo. De hecho, el repaso que hacemos nosotros siempre, ahora estamos haciendo el repaso en la vereda de Malagunta, y a la vueltita por ahí, la circunvalación, colección de escombros, basura, verduras, de todo, pasan los verdureros, tiran ahí, así que estamos haciendo una limpieza profunda. Repasamos cada tanto, una o dos veces por semana, por ahí le damos una repasada a todos los microbasurales. ¿No? Sí, barrio La Paz, barrio Caracas, Managua, por la calle Belgrano, calle del Consejo de Educación, por Michel, siempre están de todo ahí, lo que es Malagunta, lo que es La Valle y Miguel Muñoz, que se para la feria, ahí también tenemos nuevamente basura ahí. Por ahí también, cuando hacemos la recorrida, tenemos pedidos que la gente va dejando en servicios públicos, que tiene una lavera, una lavarropa para tirar. Finalmente le decimos que no lo saque, le decimos la fecha y pasamos a buscarlo. Porque si lo sacan, el vecino le tira una repostera arriba, una vueltita y está mal. El lío dice. ¿Con qué número? Hay servicios públicos, el 477-681. Sí, en servicios generales, generalmente ahí lo agendamos nosotros y pasamos.